Un sacerdote le preguntó a un niño: ¿amás a Dios nuestro Señor? Sí, padre. ¿Y lo amás con todo tu corazón? El chico se quedó pensativo, pero de pronto se iluminó y dio esta respuesta: no, padre. Mi corazón es demasiado pequeño para amar a Dios. Yo amo a Dios con todo el corazón de Jesús. Estupenda respuesta. En realidad, solo podemos amar a Dios y a nuestros hermanos con el amor que Dios Padre nos infundió enviándonos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre, y que nos da también la posibilidad de amar a nuestros hermanos como hijos del mismo Padre. Todo el amor que hay en el mundo proviene del amor del Padre. Por eso la expresión tradicional, amar al prójimo por amor de Dios, mejor se podría expresar así: amar a Dios con el amor que Dios nos da. Siempre recuerdo cuando empecé a cantar la conocida canción que dice: yo te amo con el amor de Jesús porque veo en ti la gloria del Señor. Y luego se va repitiendo nombres de diferentes personas y se canta: los amamos con el amor de Jesús porque vemos en ellos la gloria del Señor. Así se expresa, mirando a los ojos de los presentes, que no se los ama con un cariño puramente natural, sino con el amor que Dios infunde en nuestros corazones. Tenemos que pedir al Divino Maestro que realice en nosotros el trasplante espiritual de ponernos su corazón. Así, de ese modo, se podrá vivir aquello que dice el apóstol San Pablo: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús consiste en dejarse invadir por el amor del Señor y crecer en el ejercicio de amar como Él. En primer lugar, amar al Padre, al Espíritu Santo y a la Virgen Santa María con el amor de Jesús. También amar a la Iglesia como la ama Jesús y luego ejercitarnos en el amor a la sociedad y a cada persona en particular, especialmente a los más vulnerables, con el corazón de Jesús. Para amar así es necesario tener en cuenta lo que dijo San Bernardo: la medida del amor es amar sin medidas. Eso implica dar la vida en lo pequeño, paso a paso, viviendo el momento actual con fidelidad. Podremos dejar que Jesús ame con su corazón en nosotros. El corazón de Jesús en nosotros nos va ayudando a crecer en su mansedumbre y humildad. Él nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siempre tenemos que rectificar, volver a empezar, no desanimarnos nunca, porque no es una cuestión puramente humana, sino que viene de lo alto. Por eso hemos de orar y actuar conforme a la voluntad de Dios. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.